hemos estado repasando el ripio, que recién está dando el piso, en la ruta 20, la 38, en el acceso a Raíces, acceso a la cantina Bonaldo, en Mojones Norte, aprovechando, ¿no es cierto?, la humedad del ripio y repasando. Los caminos de tierra están muy pesados y tenemos en algunas partes, complicaciones que vamos a ir solucionándola cuando el tiempo lo disponga y la maquinaria que tengamos también esté disponible, porque nosotros quisiéramos hacer todos los pasos complicados que tenemos en el departamento, pero no nos da la maquinaria. Uh-huh. Entonces estamos trabajando en base a eso, esperando que nos acompañe el tiempo, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando en los trabajos ya proyectados. Hemos estado reponiendo brosa en el día de ayer, en el acceso a la planta Fadel, que está acá desde Jubileo, antes de llegar a Jubileo, ajá, para el lado de Colonia La Blanquita, en conjunto con ellos. Ellos aportan combustible y material, y nosotros maquinaria y camiones, ¿no es cierto?, de transporte.